Estamos de vuelta, como prometíamos, con Cecilia Bértola y Paola Melgar. Bienvenidas. Muchísimas gracias por haberme invitado, particularmente a Cecilia Bértola. Muchas gracias por darme la bienvenida acá en Colectivos. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Contento de recibirlas. Con mucha intriga por este tema. Totalmente. ¿Cómo se llama la columna de hoy? Bueno, la columna de hoy se llama Se quemó todo, primaria en dictadura. Fue un nombre que resolvimos en realidad medio didácticamente, ya que viene de primaria la cosa, tratamos de ser un poco lúdicas. No, y sobre todo por la perlita que nos espera al final de la columna. Ahí te engancha con el final. Te engancha, De hecho, te podemos ir terminando. Vamos a... Está no. Tan buena que ya queremos pasar a ella. Bueno, gracias Melgar por haberse sumado, nuestra queridísima Melgar. Acá estamos tercerizando los recursos pedaleros a mano poder, ¿no? Y que llegamos con gente nueva del sindicato de columnistas. Y bueno, nos encanta. Nosotros derivamos en la columna deriva en pago y bueno, y tendrás que buscar a alguien para que te deje apoyar. Lo hice. Derivó de mis padres, a quien les agradezco infinitamente porque me concedieron un par de entrevistas. Exactamente. Bueno, como decíamos la otra vez, estamos trabajando con nuestra familia como nuestro propio corpus, ¿no? O sea, explotando los recursos familiares a más no poder. Bueno, vamos a contarles de qué viene la mano hoy. Como les decía, la columna se llama Se quemó todo, primaria en dictadura, y la idea es trabajar sobre todo algunos testimonios de maestros que participaron en sus funciones en el periodo de dictadura. Uh-huh. Y para eso vamos a hacer una breve introducción a partir de un texto de 1991 de Silvia Campodónico, Emma Macera y Niurka Sala, que se llama Ideología y Educación durante la Dictadura, Antecedente, Proyecto, Consecuencias. Le agradezco infinitamente a Javier Correa, que fue un invitado del microciclo La Ciencia de Hablar, Hijos del Exilio, historiador, que nos propició este material y otro montón de materiales con los que vamos a seguir trabajando. Así que un abrazo y muchas gracias a Javier. Y bueno, y nos vamos a detener en este texto que les decía, pero particularmente en un capítulo que se llama Planes, Programas, Bibliografías, y lo vamos a poner en relación con estos testimonios que les comentábamos, que no son nada más ni nada menos que la madre y el padre de nuestra queridísima Melgar. Un enorme abrazo a cada uno. Ambos maestros. Ambos maestros. Y su hija también, ¿verdad? Sí, la hija también. Bueno, por eso también la idea de traer a Pavo hoy era porque es una persona idónea en la temática que nos convoca. Bueno, las autoras del libro Ideología y Educación durante la Dictadura, Antecedente, Proyecto de Consecuencias, trabajan con un universo documental de las reformas de planes y programas de primaria y secundaria y formación docente, no con la universitaria. Nosotras nos vamos a detener particularmente en los aspectos relacionados con la educación primaria, como les decíamos. El examen que hacen estas autoras pone en evidencia que la reforma educativa de la dictadura, en particular la de planes y programas, tenía un objetivo refundacional de ruptura y aniquilación del pasado liberal y democrático y de creación de nuevas bases ideológicas y sociales. Este capítulo, como les decía, Planes, Programas, Bibliografías, tiene tres partes. La primera parte ubica las modificaciones de planes y programas dentro de la reestructura global del sistema educativo. La segunda está dedicada al estudio de los programas de formación docente. Y la tercera está dedicada al examen de los programas de primaria y secundaria. Como les decíamos recién, la primera y la tercera parte entonces van a ser las dos en las que nos vamos a detener en esta columna, pero solo con el foco en educación primaria. Aunque vamos a poner alguna perlita de secundaria, estamos queriendo que el auditorio nos escuche hasta el final. Hicimos un curso de marketing. Para empezar a hablar de cuáles fueron estas reformas en los planes y programas de educación primaria, es interesante pensar cómo fue la reforma en el sistema educativo de la dictadura. La dictadura llega en 1973 y ahí empieza un gran quiebre que es totalmente arbitrario. Lo que estoy diciendo parece bastante obvio, pero está bueno dimensionar desde qué lugar se hizo. La reforma educativa de la dictadura se plantea en dos grandes etapas. La primera, que lleva dos años nada más, 73 al 75, y la segunda parte de la reforma es del 75 al 84. En esta primera parte de lo que fue la reforma de todo el sistema educativo, lo que hace es buscar elaborar la forma, armar la reforma en sí misma. Y se toman medidas represivas e institucionales necesarias para poder asumir el gobierno y poder así tomar el poder real del sistema educativo. La segunda, que va del 75 al 84, busca reformular el sistema educativo en sí, es decir, efectivizar la primera etapa. Para decirlo de otro modo, los dos primeros años pensaron cómo hacerlo y los últimos ejecutaron. Todos los últimos. Sí, en el otro periodo fue que pusieron en práctica lo que pensaron en los dos primeros años. Aunque hubo en esos dos primeros años un montón de situaciones que se efectivizaron también y tienen que ver con una ruptura radical del pasado liberal y democrático de la enseñanza uruguaya y una continuación del recorte de recursos financieros que había empezado en 1968. Vale recordar que en 1968 y 69 hubo una gran huelga en magisterio, también la hubo en el 71. También la hubo en el 79 y eso vamos a hablar después. Pero esto es una continuación de esos recortes financieros que habían empezado en el 68, pero una ruptura de un pasado que había empezado su gran trabajo, lo que es en el ámbito pedagógico, en la década final de la década del 40, con personajes de alta estirpe. No, una pequeña duda de en estos dos primeros años más de ruptura, ¿ya se empezaron a ver transformaciones a nivel de los planes o fue más como de cambio en personas que estaban como ejecutando la política en ese momento? No, los planes se tocan en el 79. Los planes claro. Recién más en la segunda instancia más de... En este primer momento hay que imaginarlo de esta manera. Llegan y dicen, bueno, esto tiene que modificarse. Lo primero que modifico son los mandos de poder, ¿no? Eso es lo más sensible para poder después empezar a organizar de qué manera armar un programa o un plan de educación. Le lleva algunos años a esto. De hecho, no todos los planes se reformularon, se empezaron a aplicar en el mismo año, ¿no? De hecho, el de primaria fue el último de los que se modificó. Exacto. Entonces, esa política desde estos dos primeros años de dictadura se caracterizó por la represión, el establecimiento de una disciplina cuasi militar que abarca casi todos los aspectos de las actividades de los alumnos, profesores y funcionarios y que se mantienen no solo en la primera etapa, sino que esto se mantiene hasta el final del proceso. La política represiva comprende algunos aspectos. Destitución masiva, jubilación compulsoria y prisión de profesores y alumnos. La reglamentación por designación directa sin concurso y con previa certificación policial o militar de ausencia de antecedentes político-gremiales que atenten contra la seguridad nacional. Acá voy a hacer un gran paréntesis porque en un ratito vamos a escuchar una parte de la entrevista que le hice a mi padre y a mi madre que justamente hacen hincapié en esto. Los cargos de designados por el Estado son los cargos de consejeros. Hoy por hoy, las designaciones políticas, los cargos políticos son los consejeros. De hecho, dentro de los consejeros hay uno que es elegido por los docentes. Si ustedes recuerdan, el Consejo Directivo Central, CODICEN, tiene cuatro consejeros, está Neto, está Chabela, está Laura Mota, que ahora ya no está más, y estaba Silva, que era colorado. En un consejo en una presidencia Frente Amplista, para que tengan una idea de cómo funciona hoy. Eso obviamente fue lo primero que se cambió, pero también fueron a cargos más más abajo, que hoy por hoy son cargos que forman parte de la carrera docente, o sea, uno accede a ellos a través de concursos. No solamente fueron los cargos de inspección técnica, inspección regional, nacional e inspectores, sino que las direcciones de las escuelas eran atribuidas a personas con, como decía mi madre, a dedo. ¿Puedo hacer una aclaración, Melgar? Sí, que cuando estás hablando de las políticas represivas y lo que comprendió esta política represiva, estas cosas que vos enumerabas tienen que ver con el sistema educativo en general, no solo con primaria. Uh-huh. Hago referencia a esto porque en un momento mencionaste la prisión de alumnos Que claro, en realidad, bueno, los niños escolares no fueron presos, digamos, pero sí en secundaria se vio sobre todo, ¿no? Sí, que quede claro que esto, primero que estamos hablando es de la reforma del sistema educativo. Uh-huh. Después vamos a que va a quedar mucho más claro cuando nos metamos en primaria. Bueno, otra de las cosas que comprendió esta política represiva fue la reglamentación de las comisiones de padres, la reglamentación de minuciosas normas de comportamiento, procedimientos y vestimentas. Dentro de una anécdota que no está en los audios, cuenta mi padre que el pelo de los hombres no podía tocar el cuello de la camisa. Uh-huh. Entonces mi padre contaba que él se ponía la solapa bien abajo para que pudiera tener el pelo un poquitito más largo. Esos pequeños saltos de libertad, ¿no? Y a propósito de esto, hacemos un enganchecito con algunas cosas que mencionamos la columna pasada, que también mi vieja contaba, ¿no? Como esas cuestiones que marcaban la cotidianidad, que era sobre todo la vestimenta, la prolijidad, el no tener barba, no sé qué, como que bueno, que también uh-huh. estaba enmarcado en esta esfera, como en todo el sistema educativo se veían estas represiones, ¿no? Bien, entonces para ambientar un poquito y salir la voz nuestra de lo que son las anécdotas que escuchamos de otros, yo les voy a proponer escuchar a mi madre, Elena Garrido, maestra desde 1969. Ah, y después en la educación lo que pasó fue que las autoridades elegidas a dedo y que apoyaban el sistema, nos tocaron directoras e inspectora, señoras de coronel, de autoridades, que la verdad que era... Bueno, y ahí teníamos, ¿no? La inspectora... Y queda con una gran pausa que ya se imaginan lo que venía después. Hubo que hacer alguna censura, algunos comentarios de la entrevista. Aspectos pragmáticos. Pero sobre todo lo que queda claro en este testimonio es el miedo que se les colaba por los poros a los maestros que estaban trabajando allí. Después hay algo que también está bueno decir, es que la actividad gremial continuó, ¿no? Con todas las restricciones que tuvieron, pero por allí vamos a escuchar algunas declaraciones de Guillermo, mi padre, que cuenta de qué manera eso perjudicaba a la hora de trabajar y de tener una situación más o menos estable en lo que es el trabajo. Hay una parte del audio que no vamos a pasar porque quedó con mucho ruido, en la que él cuenta que el inspector departamental de la inspección donde mi padre estaba trabajando, en el 73 quema las fojas de los maestros que habían estado involucrados en la gran huelga del 71. Esto hizo que mi padre y mi madre, dentro de otros muchos maestros de pandenses, no estuvieran registrados con antecedentes subversivos. Fojas es como el historial. Interesante pregunta. Sí. Hoy por hoy, todos los docentes tenemos una foja de servicio. En la foja de servicio queda registrado cuando vos elegís un cargo, en qué momento lo elegiste, cuánto tiempo trabajaste. Y si tomas una licencia, el porqué de tu licencia, ¿no? O sea, es como legajos que se dicen. Es como un legajo, ahí está. En aquel entonces, en el 70, a principios del 70, empezaron a agregarle a la foja una marca que mi padre no recuerda de qué manera estaba establecida esa marca, que denotaba la subversión. Por ejemplo, hoy en la foja de servicio no ponen si vos te adhieres al paro. No, o sea, te ponen una licencia por enfermedad, una licencia larga que uno se toma, pero no sí, ni una... Ni que tenés pelo largo, ni que tomas mate. Exacto. Pero en aquel entonces, sí, en la foja dejaban sentado, escriturado, que vos te habías adherido a la huelga, y había también una marca, o sea, si eso no alcanzaba, también había una marca allí que mi padre no recuerda en qué consistía, que era una marca que decía subversivo, ¿no? Uh-huh. Este inspector lo que hace es destruir las las fojas de los que habían tenido marcas. Esto conllevó a que se destruyera el historial de estos maestros con los cursos que tenían y los antecedentes que tenían desde que habían comenzado a trabajar. Digamos, el inspector lo hace en un sentido positivo de él y sí, de que sí, no queden como exacto, de protegerlos, pero a su vez tiene historial. Como toda la pérdida claro. de perder mi padre laboral. Hoy lo cuenta como que fue lo que le salvó el pellejo de claro. no haber sido buscado. Porque no había registros de su tarea, de haber estado involucrado en las huelgas. Pero también recuerda que en aquel momento le pesó, porque justamente poder acceder a cargos de... mi viejo en aquel entonces había empezado a estudiar para ser director, si encima los directores eran elegidos por como claro. cargos de confianza, y además uno no tenía antecedentes, uno no tenía méritos para probar la carrera que había llevado, eso le jugaba muy en contra. ¿Te parece si escuchamos el audio de tu padre, Pau? Perfecto. ¿Qué los hacía subversivos? Tomaban mate. Reunirse antes de la hora en la escuela. Nosotros íbamos una hora y media, dos horas antes, y intercambiábamos, es cierto, intercambiábamos sobre cómo iba la situación de la educación, qué pasos podíamos dar y qué cuidados teníamos que tener. Era cierto, era una reunión subversiva, según ellos. Y planificábamos. Y intercambiábamos, eso hacíamos nosotros, por lo menos, ¿no? Ahí en Talar. Y éramos un grupo muy fuerte y tomábamos mate. Y el tomar mate era considerado propio de los subversivos. Después participábamos de las bases, en las bases gremiales. Entonces era otro punto de subversión. Y después el manejo de determinadas bibliografías, que incluso nos las quitaron de la escuela, pero algunos la teníamos, pues, como una compañera que no quiso, se negó a dirigir el himno nacional en un acto acá en la Plaza de Pando. Y ella se negó porque no reunía las condiciones para dirigir públicamente un himno. Una cosa es en tu clase cantarlo o en tu escuela, y otra cosa es en una plaza. Y ella no era música, no era profesora de música, era maestra. Y se consideró una actitud contra la patria y la cesaron. La destituyeron. Después vino la restitución, que todavía se sigue haciendo, y se elaboraba un mensaje por la fecha patria. Pero claro, vos dabas el mensaje en función a cómo pensabas y a cómo veías el proceso histórico, supuestamente el que entendíamos que era real y no el mostrado. Uh-huh. Y eso era para poder dar el discurso, tenía que ser leído por las autoridades primero y ser aprobado o no. Uh-huh. Y muchas veces nos modificaron los la oratoria que de cuando era claro. Palabras alusivas a la fecha. Palabras alusivas a la fecha. Y alguna vez fuimos observados porque se dio un determinado mensaje y ahí se había pedido la modificación de ese mensaje. Entonces nosotros entendíamos que si nos correspondía la oratoria, uh-huh, era de derecho, siendo real nuestro mensaje, y no sino que lo hiciera el otro. A mí me pasó con la directora que tuvimos, mujer de Milico, en Talar, que cuando yo fui a leer el mensaje, y se me había marcado en el texto lo que no podía decir, y yo lo dije, como lo tenía escrito, porque así lo había pensado y no compartí. Y se me hizo una observación. Las observaciones eran a veces escritas en el libro diario que tenías que firmar, o eran verbales, pero que quedaban registradas en el libro diario por la dirección. Y supuestamente el valor legal de la observación tenía que tener la firma del mencionado. Y algunas veces no bien hecho, pero nos negamos y no firmamos nada como niños caprichosos, porque estábamos en desacuerdo. Y después aprendimos que lo que tenemos que hacer era firmar, estableciendo la aclaración, además de la firma, de que estaban en desacuerdo. Pero el problema es que no nos dejaban, porque te daban el libro, te leían lo que habían registrado como observación, y vos tenías que firmar y no podías escribir más nada porque te sacaban el libro. Alguna vez me pasó de escribir antes. Y quedar con una frase a media. Entonces te ponías en la discusión verbal, pero no podías hacer otra cosa más que decir: no me dejaste escribir. Y te decía: en el libro diario lo escritura solo el director. Quedamos colgados con la subversión de mi viejo, que sigue tomando más. Subversivo, la moladora de fondo. Disculpen, vieron cómo son las grabaciones caseras y los avatares de la cotidianeidad vecinal. Exacto. Bueno, pero daba un contexto, ¿no? O sea, también está bueno escuchar a veces como dónde sucedió eso. Era una charla casera, padre e hija. Efectivamente. Bueno, ahí en ese audio papá contaba una de las anécdotas de una maestra destituida por no haber querido dirigir un himno, y después algunas anécdotas de esas formas chiquititas que ellos encontraban de seguir peleando y de seguir luchando por su libertad. Y ahora ese miedo que los apoderaba, que los marcaba, hacía que esas pequeñas celulitas siguieran como efervescentes, y en pequeños detalles, en pequeñas actitudes, les permitía seguir. Me llamó la atención lo del himno, porque la mujer como que se niega a cantar el himno por una cuestión de ética profesional, de decir: yo no estoy en condiciones de dirigir un himno porque no tengo ni idea de música. Ni siquiera era como por un acto necesariamente, digamos, de resistencia, ¿no? Bueno, justamente una de las se puede describir lo que era la represión en aquel momento, era la delación, que es esta acusación o denuncia que hace alguien sobre un hecho censurable. Y esos hechos censurables no eran pasibles. Arbitrarios. Claro, eran arbitrarios. Era una... nada, había que hacer lo que ellos decían, cuando ellos decían y como ellos decían. Fin. La desobediencia es lo que se censura, no importa el motivo, la causa, si esa desobediencia es política o tiene que ver, por una cuestión más profesional. Exacto. Sí, a mí me gusta esto que decías de cómo esto se... De nuevo, como volviendo a la cuestión cotidiana, ¿no? Cómo esto puede ser un audio ahora aislado, pero en realidad lo que ellos están contando en realidad tiene que ver con una práctica cotidiana de todos los días, a cada minuto, a cada segundo. Sí. Entonces eso, durante 12 años, ¿no? Como que cobra una dimensión un poco más notoria. Hay una parte también de sentarme con mis viejos a hablar de esto, que lo primero que me dijo mi madre fue: yo no tengo nada que contarte. Yo no fui un actor activo en la dictadura, claro. Yo no hice nada. No hay nada que yo te pueda contar que te sirva para esa columna. Y cuando empieza a contar esa nada, está cargada de estas pequeñas anécdotas, sucesos, como decía ella, estos pequeños sucesos que hacen a también una forma de resistencia de tantos años de dictadura en los que estuvieron ahí. Que da cuenta también de lo normalizado que estaba vivir bajo esa vigilancia todo el tiempo. Sí, y el silencio del después. En mi caso, como segunda generación, quiero rescatar eso. O sea, son temas que después no se hablaron. Ajá. No era una charla cotidiana. No, era horrible. Cuando esto, como que pasado, pisado, fin. Sí, ahí también un poco lo que en Pila de Columnas hablábamos también, ¿no? De cómo se ha construido un poco la historia reciente en torno a, bueno, como los personajes principales que fueron o bien lo milico o bien eso que siempre mencionamos un poco, por denominarlo de alguna manera, como las víctimas directas, ¿no? Cuando en realidad todo esto que está contando tu vieja, más allá de que ella diga yo no tengo nada para contarte, en realidad toda esa información te da como o por lo menos nos ayuda a tener una perspectiva más global desde otras esferas sociales que también estaban vulneradas de la misma manera. Y en esto de mover gente, correrla, sacarla, infligir el miedo, hay anécdotas que son muy yo a mí me sale solo el chiquitita porque parece casi insignificante, pero esto en la cotidianeidad, después de tantos años, estamos hablando de 12 años, terminan siendo tortuosas, o sea, es como la gotita que te va cayendo. Vamos a escuchar a mi madre hablar de justamente de la represión, del terror, que durante toda la dictadura fue este elemento básico que estuvo en los institutos de enseñanza. Y cuando empezó realmente el golpe de Estado, ¿viste? Ahí empezamos a sentir la presión. ¿Cómo? ¿Cómo era sentir esa presión? ¿En qué? El miedo. Uh-huh. El miedo, porque prendías la televisión y eran las famosas, las detenciones. Todo, la música que te ponían, ¿viste? Para generar miedo. Entonces cuando empezabas a sentir que habían detenido a fulanito, menganito y sutanito, uno siempre se preocupaba que fueran gente conocida, ¿viste? De que le hubiera ocurrido eso. Uh-huh. Y después cuando se empezó a acentuar el tema, uno andabas con miedo por el tema de que no te permitían estar reunidos, por ejemplo, reunirte en las esquinas, conversar. Y había miedo también del tema de quién, qué hablabas y con quién hablabas. Ajá. Porque no, boquita con llave. Y los comentarios comunes, así de sí, eso. Claro, no, porque uno no sabía si el otro no era contrario a tus ideas, ¿no? Uh-huh. Entonces eso fue una época de mucho miedo. Uh-huh. Y era, no sé si, capaz que teníamos la idea de que eso iba a durar mucho tiempo, hasta que entonces llega el germen de que, bueno, esto no va a durar siempre. Uh-huh. Pero el tema era que se había empezado en Latinoamérica, en América del Sur, acá todos los paisitos empezaron a caer bajo la misma. Uh-huh. Entonces ahí te entraba sensación de, sí, era como que te estaban aplastando. Ajá. La libertad para mí es fundamental, entonces eso de que te estén indicando qué decir y qué hacer y todo así, los actos también muy muy militares, tenemos que hacer acto de presencia, ¿no? Uh-huh. No, era muy muy frustrante, además del tema económico, ¿no? De que los sueldos eran muy bajos también. Uh-huh. Además te digo, con los personajes que había, uh-huh, con las directoras y las inspectoras que había, que eran de ese tipo de manito, ¿no? Uh-huh. No, fue una época que no, la verdad que no. Agotadora. Agotadora y con ese peso, pero ya cuando empezó la otra lucecita del tema de la apertura, viste, de que podíamos salir de eso, ya fue otra liberación, no sé lo que es estar, que fuera una cosa permanente que todavía estuviéramos. Uh-huh. Y para andar en la calle teníamos también tal con la cédula a la vista y te podían parar en cualquier momento. En cualquier momento. Uh-huh. ¿Vos sentías miedo de eso, sí? Sí, sentía, sí. sentías? Era una cosa, nada, siempre una sensación de tristeza, de agobio. Muy bien, y me pareció súper interesante lo que decía tu madre, esto de la perspectiva temporal, ¿no? Eso de la perturbación, de que eso se instaurara y perpetuara y no hubiese salida, digamos. Tenemos que reparar en esta desconfianza que se generaba entre ellos. O sea, este miedo era muy, muy, muy masivo. Ellos terminaban desconfiando de que estaba al lado. No sé si puedo hablar contigo, no sé si vos sos el que me vas a delatar, si yo un comentario. Entonces eso aislaba a la persona y era mucho más sencillo después trabajar. Sí. Me retrotrae mucho la columna anterior, ¿no? Que la nota escrita, que ya está en la web, la pueden buscar por ahí, que empezaba con esto, ¿no? El deterioro o el rompimiento de los lazos sociales. Y que tiene que ver con eso. Si vos sentís que tal vez el otro no es confiable, que no puedes hablarle, que te puede como llegar a delatar, es complicado, ¿no? Relacionarte. Claro. Y aparte, ahí va relacionando también con la columna anterior, de muchas cosas que se plasmaban, por ejemplo, en esto que el testimonio que habíamos traído contaba, como si fuese un ser desconocido, contaba que estas cosas pasaban en la calle, en la parada, ¿no? En ámbitos como sociales, en la cola del supermercado, en la feria, no sé qué, pero a esto todo, como sumido a lo institucional, le agrega como un componente como mucho más siniestro también, ¿no? Porque es como que esto, tus compañeros de trabajo, tus colegas, que todo eso, como matizarlo y desconfiar de tu propio compañero, claro, te termina como siendo muy funcional un sistema de alienación, ¿no? Y taca, taca, taca. Sí, sí. Divide y triunfarás. ¿No? Era como el lema de ellos. Te gustan las cifras y los lemas, Melda. Vamos a hablar ahora un poquitito de cuáles eran estos objetivos, Cecilia. Bueno, ahí va, porque en esto de ir intercalando un poquito los testimonios de personas que estuvieron en la época y, como les decíamos al principio, el libro este, ¿no? Ideología y educación durante la dictadura, antecedente, proyecto y consecuencias, que las autoras destacan que justamente los objetivos de la educación en ese periodo se reducen a formación ideológica, moral y formación para el mercado de empleo y trabajo, especial atención a la educación física con moldes competitivos y de exhibición. Esto está sacado de justamente de los textos de la época, ¿no? Y por otra parte, los objetivos de la reforma educativa buscaban formar al hombre uruguayo poseedor de una libertad responsable orientada hacia el bien común y la nacionalidad, formar su carácter, orientarlo hacia la unidad familiar a fin de que se convierta en el educador básico y natural de sus hijos, desarrollar las facultades naturales del educando en el cultivo de la mente y del cuerpo. Esto pensado para los chiquilines que se estaban formando, ¿no? Sí, y justamente sobre esto y de esto último que leíste, Cecilia, de desarrollar las facultades naturales para el cultivo de la mente y del cuerpo, es sabido por todos nosotros que hubo libros prohibidos, música prohibida, cosas que no se podían trabajar, temas que no se podían trabajar, y sobre esto va a conversar un poquito papá, esos libros prohibidos y cómo llegaban a determinar esa prohibición. Y los de historia y educación moral y cívica que se llamaba en ese momento, fueron prohibidos los que estaban en uso. ¿Y apareció en el texto único? No, el texto ¿cuál? Único estaba ya, pero el texto único fue manejado porque como era básico, no tenía mucha información que abriera mucho la cabeza. Pero lo que no permitían era, bueno, por ejemplo pasó con Morosoli, que fue prohibido, mucho de literatura que, claro, de alguna manera te daba mensajes que iban contra, ¿cómo es?, contra lo que ellos pretendían. La música, pues nos mandaban comunicados y donde decían qué música se podía manejar, se sugería, y cuál no debía manejarse. Primero fue un debía y después un no se podía. Y entre ellos, me acuerdo siempre de los Olimareños Claro, era música folclórica nuestra que marcaba el no abuso de parte de los patrones o los que mandaban, y el campo libre, sin alambrados, a desalambrar. Y nosotros lo usábamos realmente, lo usábamos con intención de no ser dependientes de otros, sino de tomar decisiones propias. Pero eso era porque era nuestro concepto de la vida. Después se convirtió en una batalla de ideas. Ahí empezaron a aparecer los libros que eran, teníamos reuniones con los inspectores, que eran los libros que se iban a manejar, y todos eran libros con tendencia. Uh-huh. Tendencia totalmente, hoy diríamos, de derecha. Y nada, todo lo que fuera reflexivo. Todo lo que fuera reflexivo, y hizo el gesto con la mano. Y ahí arrancó la moladora de nuevo fuerte. Bueno, un poco para cerrar esta primera parte de lo que fue la reforma en la educación, hay que decir que ahí nace el papá del CODICEN. Hasta 1975 estaban los tres subsistemas: primaria, secundaria, técnica y formación docente. El CODICEN surge en la dictadura. La CONAE. Sí. El Consejo Nacional, para que lo busque bien, el Consejo Nacional de Educación. Entonces ahí lo que hacen es centralizar a la organización política de la educación y los subsistemas, que son autónomos de hecho, pierden esa autonomía. Nosotros no perdimos este gran pulpo, porque CONAE se transforma después en CODICEN, que sigue existiendo. Otra de las cosas que se pueden mencionar, aparte de la creación de CONAE, es que en el 77 se crea el Instituto Nacional de Docencia General Artigas, INADO, y agrupa este instituto lo que son los institutos normales: el IPA, el Instituto de Enseñanza Técnica, el INET, el Instituto Magisterial Superior. Entonces, todos estos institutos quedan desagregados y se genera este nuevo instituto que es el lugar donde se van a formar los docentes. ¿Es lo que sería el Consejo de Formación Docente o...? No, ahí te hablo del Instituto de Educación. O sea, nosotros tenemos el Instituto de Profesores Artigas, el Instituto de Educación Técnica, el INET, los institutos normales, que es donde estudiamos para magisterio. Todo lo que es formación docente. Todo formación docente, todos los subsistemas. Se creó un instituto solo, que se llamó INADO, Instituto Nacional de Docencia General Artigas. Perfecto. Y eso hace también que todo lo que tenga que ver con la historia gremial estudiantil de cada uno de esos institutos se disipe. Claro, ¿no? Sí, se unifica todo el mismo sistema represivo. Che, no, que eso, que ahora nos vamos a ir, la Pau me hace el juego de luces, pero vamos a ir a hablar sobre el programa en educación en primaria, pero en algunas cuestiones de los programas de primaria, pero a modo de ilustrar, digamos, lo que se viene, encontramos algunas perlitas, pero que tienen que ver con el programa de secundaria. Las prometidas perlitas. No, encontramos estos textos que nos parecía lindo compartirlos, porque nada, o sea, son divertidos ahora, ¿no? Pero si nos trasladamos al momento, más que divertidos, eran tremendos. En el programa de educación moral y cívica de segundo de liceo, entre los objetivos estaba que el alumno conozca las características propias de la familia monógama, de la familia occidental, su surgimiento, su evolución, sus valores intrínsecos. Dentro de los contenidos se leía la familia occidental, familia, estructura y valores, roles de los miembros de la familia y características de la familia uruguaya actual. Dentro de las actividades que se sugerían, por supuesto, para llevar adelante los objetivos y los contenidos, estaba buscar información y hacer un cuadro en el que aparezcan las características de la familia occidental. 2. Comentar las diferencias entre hombre y mujer. Actividades diarias de cada uno, preocupaciones, intereses, sentimientos y trabajo. Para estudiar estas cosas en el libro de texto se manejaba... Te voy a hacer una sí, te estaba haciendo la seña, pero no me estabas mirando. Cecilia está leyendo lo que aparecía en el programa y quizás no todos conozcan cómo se articula un programa hoy por hoy. El programa, si bien nuestros programas son contenidistas, están los contenidos, lo que qué cosas se tienen que trabajar, no se establecen actividades. Las actividades las crea, las genera el docente en el aula. Estos programas se dedicaron a plantear el objetivo, el contenido, la actividad, la sugerencia metodológica. Todo. O sea, no había nada liberado al azar. Si ustedes reparan en lo que leía Cecilia, es actividades, buscar, pasen los chiquines al salón, pasen la lista, que saquen el libro, que lean la página que ahora va a leer Cecilia, la página del libro de Educación Moral y Cívica. O sea, estaba todo tan pautado que no dejaba, aparte de lo que leyó Cecilia Bartola, de lo que eran los contenidos en sí. Ahora sí, en el libro de Educación Moral y Cívica, de segundo, ¿qué leían nuestros niñitos? Está buenísima la aclaración, porque claro, hoy en día vos tenés como eventualmente algunos manuales, vos trabajás en eso, ¿no? Generando actividades didácticas para tales temas, pero después son como manuales instrumentales para el maestro o el docente, claro. Pero no son de ninguna manera obligatorios. Bueno, y entonces para desarrollar este tipo de objetivos, contenidos y actividades, en el libro de texto de ese segundo año de secundaria se leía lo siguiente. Si bien desde un punto de vista jurídico el hombre y la mujer son evidentemente iguales, no es así desde el punto de vista biológico. Porque la naturaleza ha hecho diferentes en su constitución biológica a los seres de ambos sexos y eso es tan contundente que no se puede negar. Punto. La mujer se dedica sobre todo al cuidado de los hijos y las tareas propias del hogar. Pero se pretende que la mujer, al igual que el hombre, deje de cumplir esas tareas y salga a las calles. No se ve quién cuidará de los hijos y del hogar, como ella lo sabe hacer, ya por inclinación natural y por afecto. Desembocaríamos entonces en una crisis familiar y sería el caso en que pretendiendo traer a la mujer a resolver los problemas mundiales estaríamos minando las bases de la sociedad y destruyendo así lo que queremos salvar. Esto se leía en 1976. ¡Chan, chan, chan, chan! Solo me viene a la cabeza las palabras ideología de género. ¿Sí? No, claro. Ahí te ya está. Es muy importante reparar en algo que dijo papá en el audio, pero quizás la moladora estuvo haciendo su quehacer. No era tu padre el que estaba con la moladora, no creo. Ni tampoco Federico Vica, quiero aclararlo. Que papá habló de los primeros libros que se sacaron de circulación fueron los de Educación Moral y Cívica e Historia, porque llegaron los nuevos y flamantes. Solamente reparar el nombre de la materia, Educación Moral y Cívica, de... Ustedes recordarán que la materia después cambió el nombre a Educación Social y Cívica, no Moral. Pequeño gran detalle. Creo que tuve Moral y Cívica. Entonces estás delatando algunos años que te están pesando. Yo tuve Social y Cívica. No puede ser que vos hayas tenido Moral y Cívica. No sé, capaz que fuiste de algún plan piloto. Y otra de las cosas es que Historia queda subsumida a Educación Moral y Cívica. O sea que es secundaria, es como una auxiliar a Educación Moral y Cívica. Y dentro de los contenidos, y ahora vamos a ver qué pasó en el programa de primaria. Ahora te interrumpo yo, no, porque a mí me parece que hay un recurso precioso para que trabajaran los docentes de segundo año. Lengua. Que es el recurso de la ironía. Claro. ¿No? Cuando hace alusión a la. Pero se pretende que la mujer, al igual que el hombre, ¿no? Es como un recurso súper irónico en un manual, digamos, en un libro institucional, educativo, ¿no? Como... Sí, que reparen que esto lo leían los chiquilines. Claro, ¿no? Claro. Que esto no era parte de la guía docente, sino que esto era el texto que llegaba a manos de los chiquilines. Saquen el libro, lean la página 48 y arranquen. Si bien desde el punto de vista jurídico, el hombre y la mujer... O sea, es como muy... Muy fuerte, y lo elegimos con Cecilia para traerlo a esta columna, porque ya leyendo esto ya entendimos todo lo que estaba sucediendo en esa época. Sí, claro. Lo que se pretendía trabajar, y ahí para que vean que el germen fascista de nuestra dictadura, lo que se pretendía trabajar era el concepto de familia, de nación, a partir del concepto de familia. Entonces, de alguna manera, desterrar todo lo que está alrededor. Se pueden encontrar algunas cosas actualmente hoy en el programa de gobierno de Cabildo Abierto, por ejemplo, muy similares a estas. ¿En serio? ¿Lo leíste? De nacionalismo. Sí, hace poquito lo publicaron. Ahí va. Nacionalismo, familia como un pilar al que volver, al que regresar. Esta perdición que somos en el presente. Personas que están aspirando a gobernar el país. Sí, ¿no? Sí. Sí. Es que, pensándolo así también, ¿no? Si bien el texto en sí es bastante caricaturesco leído hoy en día, los temas o las discusiones que se plantean acá no son ajenas a la actualidad, para nada. Por eso yo decía lo de ideología de género, ¿no? Porque de repente hoy se acusa a textos que son disímiles o totalmente contrarios a esto como ideológicos de alguna manera, ¿no? Exacto. Y eso quiere decir que esta discusión sigue estando muy vigente. Sí, de hecho, una característica de los programas de primaria, que ahora la Pau va a meterle un poquito más de cuchara, es lo que decía ella, ¿no? Esta subordinación de la historia a educación moral y cívica, y las autoras de este libro dice que se hace particularmente esta subordinación en torno al concepto justamente de familia, y se llega a plantear como punto de partida del proceso histórico la formación de la familia nacional, pretendiendo sentar la idea de que la historia se hace desde la historia nacional, justamente, ¿no? Y las autoras aclaran que desde el punto de vista científico resulta incalificable esta reducción de la historia universal y latinoamericana, que de hecho estaban ausentes absolutamente en el programa, a la nacional, y de esta a la familia nacional, ¿no? Y otras cosas que también estaban ausentes es que se suprimían aspectos relacionados con Artigas, por ejemplo, y su figura, digamos, como, bueno, el reglamento de tierras de 1815, claro. Incluso todo lo que tiene que ver con Valle, como que se saca relación completamente. Entonces es como toda una negación de cuestiones de la democracia fundacional, digamos, ¿no? Yo imagino que la historia artiguista se habrá reescrito tantas veces como orientaciones haya habido en los gobiernos, ¿no? Para adoptar la figura a la línea política que se quería bajar. Sí, desde los comienzos, incluso. Por eso nuestro queridísimo Artigas no volvió. Ya lo creo. Sabiamente. Eso es a título personal. Bien, vamos a hablar de este programa nuevo que llegó en el 79, o sea que estamos hablando ya de la segunda parte de esta reforma educativa de la dictadura. Y hay una cosa muy particular que tiene el programa del 79, y es su extensión. Tiene 362 páginas contra 106 que tenían los programas del 49 y el 57. Esto hace, da cuenta de esto que decíamos hoy. El programa era muy exhaustivo en cuanto a todo lo que había que enseñarse. Eso lo hacía bastante cargado. Papá contaba allí que no había nada al azar y estaba todo en unas tablas y unos cuadros muy pormenorizados, pero de tareas que son muy engorrosas. No era un programa amigable que pudiera uno encontrar allí de qué manera iba a encauzar el desarrollo curricular, sino que al contrario, era bastante engorroso, cosa de que el maestro no tuviera tiempo para pensar, básicamente. Lo dije al pasar hoy, pero el programa del 49 dentro de nuestra historia pedagógica tiene una gran importancia, porque es el primer programa que es hecho por maestros. Ahí intervinieron Gesualdo Sosa, Agustín Ferreiro, Miguel Soler, Julio Castro y algunos muchos más que se reunieron para trabajar en ese programa, y que tuvo una luz bastante grande, que cuando volvimos de la dictadura intentamos volver a él. ¿Ya? Pau, ¿te parece escuchar ese audio de tu viejo al respecto de la organización de los programas y de todo? Sobre todo, papá va a hablar en este audio de los objetivos, de cómo se tenían que escribir los objetivos de cada una de las actividades que planificaban para una clase. Vamos con la moradora. Pasó a hacer entonces la escuela una sola, independiente de fuera rural o urbana, no sé qué. Después se retoma el programa rural. Pero En ese momento de la dictadura no. ¿Y cómo era la planificación? Yo tengo como un recuerdo de mi niñez y ustedes haciendo una gran sábana de papel en la que ponían como todo lo que era mes a mes. Contenidos. Ahí va. ¿Y era como muy rígido eso? claro. en la planificación del maestro de trabajar en clase. Dime, sí, o sea, vos tenías distribuías las asignaturas por contenidos en el tiempo. Y cuando te visitaba una autoridad, suponte en julio aparecían o agosto a visitarte, y tenías que haber cumplido con todos estos contenidos. Uh-huh. Y no importaba si sabían o no sabían, sino que se habían trabajado. O sea, que era bastante como por un lado la sábana y por otro lado la realidad. Uh-huh. Si tu clase estaba muy bien, si vos habías trabajado todos los contenidos. Tu clase no estaba tan bien si estabas atrasado en alguna de las áreas o contenidos de las distintas áreas. Y ahí ustedes tenían que distribuir, ¿verdad? Por semana, cuántas horas para lengua, cuántas horas para historia, cuántas horas para... Ya venía. Ah, venía estipulado eso. Venía establecido en el programa, dice que no me acuerdo si es del 80 o algo así, que estaba, era el programa nuevo, digamos, en este momento no me acuerdo bien el año, creo que en el 80. Pero estaba distribuido carga horaria y los distintos aspectos de cada asignatura. Entonces había más carga horaria para una cosa, menos para otra, y vos tenías que manejarte con eso. No podías decir en vez de 8 horas voy a poner 10, no, porque eran 8. Después vos capaz que hacías 10 o 12. Pero registrabas 8. Claro. Uh-huh. Y después, además de los registros, además de la planificación, que era la selección de contenidos para este día o el otro día, lo que fuere, estaba los registros de lo que se había hecho. Entonces tenías todos los días que registrar, que habías cumplido. O sea, vos planificabas lo que ibas a hacer y después registrabas lo que efectivamente habías hecho. Claro. Y eso tiene que coincidir con el cuaderno del niño, por ejemplo. Sí, total. Sí, los controles, las supervisiones eran cuaderno del niño y planificación. Entonces se veía si vos habías trabajado esta operación en matemática. Si estaba en el cuaderno del niño, si estaba en tu planificación. Y en tu registro. Y si estaba en tu registro. Uh-huh. Y después tuvimos todo el proceso de los objetivos operacionales. Que tenías que establecer lo que ibas a trabajar, qué objetivos ibas a apuntar. Y que era algo... Yo me acuerdo que nos costó aprender... A redactar los objetivos operacionales. ¿Te acordás de alguna parte de la estructura? Bueno, me doy cuenta que es operacional, un objetivo operacional. No sí. Me doy cuenta qué quiere decir. Era, por ejemplo, dadas tales condiciones, uh-huh. El alumno, el 80% o el 70% o el 50% de los alumnos cumplirán o realizarán tal actividad en tal tiempo. Entonces vos vivías escribiendo para cada situación. Para cada actividad que hacía, que te llevaba 25, 30 minutos de... Tenías que poner los objetivos operacionales. Y a mí me tocó en el curso de directores trabajar objetivos operacionales con los maestros. Pero con la profesora que dirigía, y yo no estaba de acuerdo con los objetivos operacionales, porque además era algo totalmente absurdo. Y... Pero era como que el objetivo que vos te proponías con esa actividad era lograr que sí, en función del grupo... En tanto tiempo... En 20 minutos el alumno <Lo ves. risa> realizará el 80% de las actividades en forma efectiva, en forma eficiente. Ah, o sea, vos presentabas, ¿no? Resuelve, ¿no? Y le ponías una situación problemática, Pedro tenía 5 manzanas, comió 2, ¿cuántas le quedan? Dada una situación problemática, atendiendo a la... El niño de primer año, ¿no? Las operaciones de suma y resta, por ejemplo. Los alumnos, el 80% de los alumnos realizarán en 15 minutos el 70% del trabajo en forma efectiva. Punto. Entonces, vivo que me dio un cronómetro. Claro. Entonces, nunca nadie va. Controlaba nadie, que eso se llevara sí, a cabo. Cuando te visitaban, veían tu propuesta. Ese objetivo operacional y de y a ver si los alumnos. Llegaste al 68, estás destituido. Porque te propusiste un 70 y llegaste a un 68. No, además había que aprender. Y estaban los verbos operacionales, era cómo era, o sea que había determinados verbos que vos tenías que teníamos una hoja con una cantidad de verbos en qué forma conjugados para manejarlos en la elaboración de los objetivos operacionales, y te llevaba horas planificar. Porque sí, era organizar ese objetivo operacional, y aparte para cada actividad estaban los objetivos. Decime que tenías alguno bajo la manga que era meto este y le cambio dada y ahí copio y pego la. Y eso lo hacíamos todo el tiempo. Además, el supervisor te controlaba. Si el objetivo operacional apuntaba a todos los aspectos del aprendizaje que se iba a tener en cuenta. Yo decía, mientras analizaba, y a veces te pasaba que elaborabas un objetivo operacional y seguías, ay, qué suerte me salió. Ya está, a ver qué voy a hacer después, voy a trabajar en lengua, lectura. Ay, dado un texto de 25 palabras, no era tan así, no, pero un texto corto, un texto del libro tal. Los alumnos interpretarán el 90%, Yo decía, ay, ¿de qué me olvidé? No puse tiempo. O cosas así. Entonces, seguramente era una forma de meterte en algo que vos, para trabajar, tuvieras más pensamiento en eso que en qué es lo que perseguías realmente con el proceso de educación de ese día. Y por ejemplo, te visitaba un inspector y en las hojitas rayadas clásicas de los blogs miraban, ¿no? Clasificaban, tenés un 70% y habías puesto que ibas a lograr un 80%. ¿Por qué no lograste el 80% y solo el 70%? Y vos leías y releías las hojitas y decías, ¿por qué no le había puesto que estaba bien? Estaban los dos ahí, metamorfar, tomar mate. Es muy difícil entender qué eran los objetivos operacionales, pero ya creo que mi padre resolvió el enigma, que era mantenerlos pensando en otra cosa y no realmente en lo que tenían que pensar. A mí me parece buenísimo todos estos audios que trajiste, Pau, porque el lujo de detalles, sobre todo de Guillermo en este tipo de cosas, me parece que ayuda a entender un poco la cotidianeidad de una de las áreas de trabajo, que no era nada más ni nada menos que ser maestro de primaria, ¿no? Con la relevancia que eso tenía. Porque, de nuevo, ¿no? Como muchas veces tenemos, como manejamos al lujo de detalle o mucho más cercanamente las actividades gremiales, de militancia, ¿no? Lo que se discutía acá, de qué manera se organizaban los movimientos populares, etcétera. Y está bueno también, es como el mismo nivel de, no sé si el mismo nivel de detalle, pero tampoco sé si hemos hablado en detalle de esas otras cosas, pero me parece que ayuda, que está buenísimo en realidad esa perspectiva. Yo aprendí un montón porque no tenía ni idea de esto de los objetivos operacionales. Ya no los usamos más, Cecilia, igual. Ya vi que anotaste verbos operacionales, sí, por verbos ahí operacionales, porque no dabas crédito. Lo voy a buscar en la gramática. A ver, bueno, si y un poco consistió en eso, en poder escuchar a estos personajes que tuvieron que atravesar ese ese proceso y de qué manera encontraron esa resiliencia que les permitió esa lucecita, ¿no? Y que tantos años también les costó hacer esa memoria para atrás. Bueno, entonces, muchas gracias, Pau, por haber estado con nosotros. Nos vamos a ir a escuchar unas cositas que escribió Paola, que están de puta madre, relacionadas con esto de que se quemó todo, primaria en dictadura. Pero capaz que antes, la idea es como la columna siguiente, que va a ser dentro de 15 días, seguir trabajando con algunos otros testimonios de primaria para también como ampliar un poquito más la perspectiva sobre lo que fue primaria, que también tus viejos trabajaban en Pando, tratar de eso, como expandir un poquito más, a ver qué otras cosas podemos aportar. Bien, esto es una escena mínima, así que va a llevar muy poquito tiempo. Muy bien. Fuego y agua. Aquella mañana de lluvia, cuando vi a mi madre sacar del contenedor los librillos azules de la colección de oro del estudiante publicada por El País en los años 90, pensé que estaba desvariando. Temí que fuera el comienzo del síndrome de Diógenes. Desde el umbral de la puerta la vi mover la cabeza con un gesto de repudio y malestar que se repetía a medida que iba sacando del bolso aquel tesoro recuperado de la basura. Esos libros, desechados infamemente por un ser incapaz de dimensionar la crueldad de tal acto, estaban a punto de desintegrarse por los azotes del tiempo y del agua. Pero ella, convencida de que estaba realizando un acto heroico, los disponía sobre la mesa con la ilusión de poder recuperarlos. Me acerqué cauta. Busqué las palabras que pudieran persuadirla de abandonar la idea sin lastimarla demasiado. No notó mi presencia hasta que puse mi mano en su hombro. Giró la cabeza y me abofeteó una fuerza ancestral. En el brillo de sus ojos vi el desesperado anhelo de estar reparando lo que consumió la hoguera, alimentada con cada revista y libro subversivo que tuvo que encender su padre casi medio siglo antes, cuando el invierno y los milicos habían tomado cada rincón de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Paito. Muchas de nada. Bueno, precioso cierre, nos dejaste sin palabras, pero bueno, gracias a ambas por compartir esta columna y si no entendí mal, las volvemos a ver en 15 días. Si nos lo permiten. Ambas. Excelente, ambas. Serán bienvenidas las dos, como siempre. Bueno, vamos a nosotros, ¿Qué hacemos? Vamos a escuchar música y enseguida volvemos con las compañeras de Más Música Uruguay. Excelente. Colectivos. La suma de las partes.